Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El campo natural es un recurso estratégico para el país en la provisión de bienes y servicios económicos, ambientales y socioculturales, pero entre el año 2000 y 2015 su superficie se redujo un 13.79% a nivel nacional. Esto fue motivo de un encuentro donde participaron representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la FAO y de la cooperativa o los representantes de la CAF, Cooperativas Agrarias y Federadas, justamente para analizar esta situación que no deja de ser preocupante. Queremos saber un poco más sobre este interesante tema y estamos en comunicación ahora con el ingeniero Fernando Coronel, justamente integrante de las Cooperativas Agrarias Federadas. Bienvenido, Fernando, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en y hacerle llegar a su audiencia alguna información al respecto de lo que tú estabas comentando. Contale a los oyentes cuáles fueron las conclusiones principales de este encuentro sobre este tema. Rápidamente, primero decir que fue lo que se hizo, que fue un proyecto para estudiar la degradación y la gestión sostenible del campo natural, ¿no? Ahí se validó un protocolo estándar que pueda ser utilizado tanto nacionalmente como globalmente para identificar precisamente las acciones necesarias para llevar adelante para esa gestión sostenible. Y para agregarle al comentario que tú decías de la importancia del campo natural y el descenso que hubo a nivel de país, en este proyecto se trabajó en el norte y en el sur. En lo que respecta al sureste, que tal vez es lo que más puede interesar en la zona, en el periodo 2000-2015, en la zona sureste, donde nosotros trabajamos, en algunas seccionales de Maldonado, de Rocha y La Valleja, se redujo unas 32.000 hectáreas menos de campo natural y hubo un aumento en la forestación sustancial y también de campo natural se redujo 60.000 hectáreas y en campo y la forestación aumentó 32.000 hectáreas y la agricultura 25.000 hectáreas. Eso trae aparejado una serie de problemas de fragmentación del paisaje, pérdidas de biodiversidad, invasión de especies exóticas, etcétera, ¿no? Y en el proceso colaborativo con el cual se trabajó, porque fue un trabajo que se hizo junto con los actores locales, de ver los problemas, cuáles eran sus causas, tanto directas como indirectas, y cuáles eran las posibles respuestas, en ese sentido te puedo comentar algunas de las posibles respuestas que los actores locales comentaron para poder encarar este tema sobre el campo natural, dada la importancia que tiene para el país, ¿no? En primer lugar, se proponía realizar un diálogo nacional sobre el campo natural, más investigación y más capacitación, no solo a nivel de los productores, usuarios del campo natural, sino también de los técnicos que muchas veces llevan adelante proyectos de transferencia y no están muy empapados en las mejores prácticas que son posibles de implementar para trabajar en campo natural. Ahora, Fernando, permitime aquí una consulta para ver si voy razonando bien lo que estás diciendo. Estamos diciendo que, o estás diciendo mejor dicho, que se perdieron 60.000 hectáreas de campos de pastoreo. Sí. En unas 400.000 hectáreas, que fue en el área donde nosotros estuvimos haciendo el monitoreo. Se perdieron 60.000 de 400.000. Sí, exactamente. 4.000 por año. Porque siempre por lo menos he tenido entendido básicamente el departamento de Rocha es un departamento de muy buen pastoreo, justamente, ¿no? Es uno de los aspectos más salientes de lo que tiene que ver con las características de esas áreas de campo, ¿es así? Sí, efectivamente, pero el proyecto se concentró en la zona de sierras y lomadas, que abarca una parte de Rocha, sí. Y prácticamente en Maldonado es un porcentaje bastante más alto, un 70% de Maldonado tiene campos de sierra, y una parte de La Valleja. Fueron 400.000 hectáreas y ahí hubo un descenso de 60.000 hectáreas, que sigue la tendencia a nivel de país, como tú mencionabas, casi un 14% a nivel de país se redujo el campo natural en estos 15 años, que son 1.600.000 hectáreas de campo natural que se redujeron, ¿no? Bien. Obviamente, los principales motivos es la baja rentabilidad, la falta de competitividad y otra serie de problemas. De ahí que las respuestas que los actores veían, que podía estar, por un lado, una normativa que proponga incentivos y regulaciones a la producción sobre el campo natural, y también valorizar en un sentido amplio la producción sobre el campo natural, tanto sus productos como los servicios ecosistémicos que provee, todo lo relacionado al control del cambio climático, el secuestro de carbono, la calidad del agua, la erosión del suelo, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? En síntesis. Esas son las propuestas. En síntesis, recuperar lo ya perdido es prácticamente imposible. Lo que se puede buscar es que la parte de esos campos que hasta ahora han sido de alguna forma improductivos, tratarlos de otra manera para transformarlos. ¿Es así? Lo que se perdió en el caso de la forestación es difícil, claro, que vuelva atrás, pero hay que ver, y en el caso de la agricultura puede tener un retorno de restauración que también va a llevar un tiempo. Aún así, lo que vimos en las mediciones del campo es que el campo natural que va quedando, vamos a decir, que a nivel de país es un 57% de la superficie, todavía tiene posibilidades de seguir siendo explotado con buen potencial, y hay posibilidades de duplicar prácticamente la producción aplicando mejores prácticas de manejo con un costo bajo, para decirlo de una manera. Creo que un poco la conclusión es que el campo natural hay que conocerlo bien, usarlo, conservarlo y valorar su producto, ¿no? Que es una responsabilidad nuestra. Y eso nos va a generar una oportunidad de futuro, y hay que propender a una cadena vacuna y ovina que sea ambientalmente sana, socialmente responsable y económicamente viable, que es posible. Ingeniero, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada. Buenos días. Esto es prácticamente para especialistas, ¿no? Por eso está bueno aclarar algunos aspectos para quienes están escuchando del otro lado y no saben de quién hablamos. Cuando uno escucha campo natural, capaz que se imagina, por ejemplo, la serranía, que yo particularmente tanto conozco por haberme criado ahí, donde no hay absolutamente nada más que la flora y la fauna natural. Sin embargo, acá hablamos de campo natural, pero con proyectos productivos que a su vez conserven todo eso. No estamos hablando de los grandes chircales, no estamos hablando del bosque nativo, así dejarlo sin tocar. Son cosas distintas, ¿verdad? Sí, el campo natural, nosotros la visión que incluimos, además del campo natural que tiene la biodiversidad incluida, le agregamos la parte de la sociedad y los impactos que tiene sobre la sociedad. Dentro de los problemas que se vieron, el más importante es el cambio de uso del suelo. De campo natural se pasó a forestación y agricultura, fundamentalmente en esta región sureste. Sí, fundamentalmente monocultivos, ¿no? Exacto. Pero no, la serranía que usted menciona, hay vacunos y ovinos que producen en toda esa serranía. Y está el monte nativo que hay que conservar, obviamente. Eso también salió como una mejor práctica, la conservación del monte nativo. Pero también salieron problemas de migración rural. Hay una nueva ruralidad que se está viendo y que incluso en la región este es más característica. Hay muchos productores que se han dejado los campos por falta de servicios y demás, y atienden el campo desde la ciudad, lo cual genera también una problemática. Y también el aumento de chacras turísticas, que tienen en algunos casos efectos positivos y en otros casos también puede tener efectos negativos, en donde cuando hay concentración importante pueden afectar la calidad del agua. Digo, son todos problemas que se han visto. O sea, incluye el campo natural, pero también la sociedad y el impacto que sobre la sociedad tiene la explotación. Los participantes de este encuentro, ¿tenías alguna pregunta más, Ricardo? Disculpa. Ingeniero, le quería preguntar en qué capítulo están incluidos los pastizales naturales que forman parte del campo natural, pero particularmente siempre son motivo de estudio y de análisis. Y siempre estuvieron presentes. En el documento elaborado hay un capítulo específico en donde se presenta la evaluación que se hizo de los campos naturales, cómo fueron identificados, cómo se eligieron. En primer lugar, se hizo un mapeo participativo. Los actores locales nos juntábamos en talleres, identificamos zonas ejemplares, para decirlo de alguna manera, donde se aplican buenas prácticas, y zonas no ejemplares, se seleccionaron sitios, se hicieron los muestreos, y se vio que hay una alta resiliencia de campo natural. Así que, a pesar de haberse sufrido procesos de sobrepastoreo en algunos casos, o subpastoreo en otros, hay posibilidades de recuperar esos campos naturales con la aplicación de buenas prácticas de manejo. ¿En esas hectáreas perdidas que usted mencionaba, ingeniero, están incluidos pastizales? Claro, son los pastizales. Pastizales en Uruguay es un término que no se aplica mucho, porque en Uruguay estamos dentro del bioma que se conoce como bioma campos. En Uruguay son campos naturales. Uh-huh. En otras regiones, en la región pampeana o en otros lugares, se habla de pastizales. Claro. Como este es un proyecto mundial, se habla de pastizales porque, para compararlo, para que se entienda en otros países de qué se está hablando. Uh-huh. Pero el campo natural, o los pastizales, como usted le dice, están siempre tenidos en cuenta. En esas 60.000 hectáreas que cambiaron de uso, fueron pastizales que cambiaron de uso. Uh-huh. Antes había ganado vacuno y ovino. En este periodo se perdieron 60% de los ovinos, no solo por presión de la forestación, también hubieron otros problemas. La migración rural, la inseguridad rural, el abigeato, todos esos problemas surgieron en las discusiones con los actores locales. Avanzaron las especies, las malezas de campo sucio por la disminución de ovinos, los campos de sierra se llenan de espinas, entran menos vacunos que antes, en fin, en realidad hubieron una cantidad de otros problemas que fueron identificados y van a estar todos publicados en unos dos publicaciones que van a estar disponibles en las próximas semanas y en las páginas de los institutos participantes también se va a poder tener acceso a ella. Bien, interesante tema para que podamos seguir de alguna forma monitoreando a través de las acciones que ustedes puedan estar realizando. Ingeniero Fernando Cornel, estamos dispuestos a seguir manteniendo nuestros contactos, ya sea con usted o con otros profesionales, como para ilustrar a nuestra gente de lo importante del tema. Bueno, con mucho gusto y vamos a estar siempre a las órdenes para ampliar la información, que sabemos que no es fácil de explicar en tan poco tiempo, pero que vale la pena para el país y para la región sureste, que es donde estamos hablando en este momento. Gracias, muy amable. Igualmente para ustedes. Gracias. Buena jornada. Igualmente. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.